Hola Juan Pablo, hola al equipo, hola a la audiencia, buen día. Bueno, bienvenido seas en nuestro estudio. Tenemos la idea de, en este tiempo raro, revulsivo, abrir las puertas de nuestra radio, de nuestra organización, de nuestro medio de comunicación para conversar cosas incluso más allá de lo que conversemos públicamente, ¿no? También queremos ser un punto de encuentro y de discusión. ¿Cómo estás viviendo este tiempo en el que, sobre todo, las medidas del gobierno nacional de Javier Milei han conmovido a los sectores populares? Bueno, yo decía que había alta incertidumbre fines de diciembre o principios de diciembre, cuando tratábamos el presupuesto provincial. Bueno, esa incertidumbre empezó a clarificar, ¿no? Y a nuestro entender, no para bien. Creo que algunas de las cosas que veníamos diciendo durante la campaña hoy están ocurriendo en términos de suba generalizada de precios y nunca pensamos que era para tanto. En términos de el DNU y la ley ómnibus que ha enviado el presidente, ¿no? Yo dije cuando lo hizo que era por la forma y por el fondo. No, no pensé que iba a hacer todo de golpe, mezclando todo y suponiendo que algunas cuestiones se las puede arrogar, facultades que son propias del Congreso, y en otras cuestiones, suponiendo que el arco político que no lo acompañó en octubre va a acompañar. Yo confío en ese arco político que tuvo su propia opción electoral en octubre, que reivindique sus ideales. Confío en esos espacios políticos, en los legisladores nacionales. También confío en la Corte de que pueda, bueno, algunas muestras ha dado en relación a la justicia laboral, que pueda poner razonabilidad, no freno, no palo en la rueda, razonabilidad sobre el proceso y sobre el fondo. Apelo a la razonabilidad de nuestros congresales, de nuestros diputados nacionales, que entiendo que van a hacer lo propio en ese poder legislativo. En ese marco, la dirigencia del peronismo pampeano, a mi criterio, así mirando a grandes rasgos, uno no está en todas las provincias, ¿no? Pero ha tenido una respuesta en los distintos ámbitos, tanto los legisladores nacionales como los legisladores provinciales, como el propio gobernador, que parece ser uno de los peronismos más enfocados en la coherencia con lo que se planteó en campaña. ¿Temés que dentro del propio peronismo haya otras vías? Digamos, peronismos que no tengan quizá ni la capacidad política ni la soberanía del peronismo pampeano, que puedan estar a tiro de seducción de una billetera del gobierno nacional. Primero voy a tu primera reflexión. El peronismo de La Pampa planteó claramente su posición en relación a estas medidas del presidente. Lo hizo el peronismo de La Pampa, lo hizo los diputados del justicialismo de La Pampa, nacionales, provinciales. También agrego a tu reflexión que el peronismo, mi posición, mi postura, lo he dicho adentro, el peronismo tiene que tener una unidad de concepción y una unidad de acción. Tiene que pasar a la práctica lo que dice en un comunicado o lo que vota en un recinto o lo que expresa en una nota periodística. ¿Qué significa esto? Que nosotros tenemos que acompañar a la sociedad en sus protestas en contra del cercenamiento de su derecho. Punto uno. Punto dos, creo que hay otros peronismos provinciales que no tienen la facilidad que tiene el peronismo de La Pampa por su administración prolija de sus recursos y que tiene condicionamiento económico. Eso se ve, digamos, los dos legisladores nacionales de Salta, Salta incorporado a Unión por la Patria con Massa presidente, a los 2 minutos que ganó Milei, se fueron del bloque de Unión por la Patria, pasaron a un bloque de movimientos provinciales, ¿no? Sí. Integra Neuquén y otras provincias. Entonces, no es lo mismo ser parte de un peronismo de La Pampa con autonomía, con autarquía financiera, con ideología marcada, concreta. Entonces, yo apelo igualmente a que esos peronismos provinciales, bueno, privilegien incluso el bienestar general de su población, ¿no? Porque creo, digamos, hay farmacéuticos en Salta, digamos, hay inquilinos en Salta, hay consumidores que se ven afectados por ley de góndola en Salta, digamos. Bueno, sería meterme en otra provincia, pero también hay argentinos en Salta, ¿no? Entonces creo que ahí está el tema, ¿no? Es muy del sentido común decir, si le va bien al gobierno, nos va bien a todos. Y vos tuviste hace unas semanas acá en Radio Kermés, en una entrevista telefónica que te hicieron, dijiste, yo no quiero que le vaya bien a Milei, si que le vaya bien significa lo que está significando. Está bueno que expliques el concepto también para hacer, no sé si pedagogía, pero es una cuestión que merece ser explicada, porque si no te tratan de golpista, decir una frase así significa que no respetás el voto popular y etcétera. Sí, por ahí algún titular trajo aparejado que quizás alguien lo leyó y no leyó el contenido e interpretó que uno no quería que le vaya bien a la Argentina. Yo creo que para que la Argentina le vaya bien tiene que haber una ideología diferente a la existente y tiene que haber un plan de gobierno diferente al que propuso Milei. Por eso milité en otro espacio político y por eso hice la campaña con otro candidato. Y por eso creo que si Milei implementa sus medidas como lo está haciendo, no le va a ir bien a la Argentina, digamos, y eso es tan respetable como aquel que cree que sí. Y yo no, con esto no estoy diciendo que mañana tiene que terminar su gobierno por una destitución. Ejerzo libremente el derecho a una protesta, como lo ha hecho la semana pasada en todos los puntos del país. Ejerzo libremente el derecho del voto, ejerzo libremente el derecho a la opinión. O no están tan a favor de las libertades. Digamos, yo puedo pensar diferente o solo tengo que pensar como ellos, si no paso a ser la casta, los orcos, la gente del mal. Digamos, yo tengo una opinión diferente, la sostengo, estoy convencido, digamos, que es quitando la intermediación del Estado en un montón de sectores, no en todos, pero en un montón de sectores, es perjudicial para los que menos tienen, que es a quien nosotros pretendemos representar, interpelar, defender. Así que ese es el concepto, digamos, ¿no? Yo lo dije, puede caer mal. No, la verdad que es lo que siento, digamos, estas frases hechas de que ahora es un mundo feliz y estamos todos bien porque ganó un nuevo presidente, hay que confiar. Y la verdad que con sus primeras medidas implementadas, como te mencionaba las del DNU, digamos, yo no quiero justificar que el litro de nafta salga a 1000 mangos y que me digan, y bueno, es lo que había que hacer, digamos. ¿Por qué es lo que había que hacer, digamos? ¿Por qué no podemos pensar en, si tenemos una dificultad económica financiera en nuestro país, que coincido, que es una herencia pesada, que coincido, ¿por qué no podemos pensar en incrementar los recursos para nuestro país con mejorar las exportaciones y no poniéndoles mayor retención, como lamentablemente bueno lo hizo, digamos, o con una devaluación del 120% y no pensar en, digamos, yo tengo diferencias con este gobierno, creo que el proceso no era este, creo que había que cambiar un montón de cosas, y en eso por supuesto que la sociedad siempre tiene la razón en el sentido del voto, pero bueno, hay que apelar a un montón de votantes desencantados que creían que esto lo iba a pagar la casta, y que hoy la casta la sigue viendo por el costado, digamos, ¿no? Porque cuando va al surtidor no hay un precio diferencial para que él no es casta. Cuando va a la góndola y saca 2 litros de leche o intenta llegar a un chango de los chiquititos, ya no de los grandes, y no hay precios diferenciales. Entonces me parece que las medidas fueron muy buenas para tomarlas en el medio del proceso electoral, los anuncios que captan votos, que vos deslegitimás a la política, la bombardeás todo el tiempo, cuando además sos parte, eso siempre garpa electoralmente. Bueno, en el momento de gobernar es distinto, y creo que esto la sociedad, el pueblo de nuestro país, está viendo, digamos, las consecuencias. Se respetó el compromiso de que fueras el presidente del bloque peronista. ¿Qué significa ese lugar hoy, además, en un bloque que, digo yo, a diferencia quizás de lo que fue la Cámara de Diputados de la gestión pasada, que era un poco opaca, tenía pocas figuras de relevancia, lo digo con buena onda igual, pero tanto el bloque como la propia Cámara asoman como de alto volumen político en general, con las figuras principales de las líneas internas y demás. ¿Qué significa ese lugar ahora? No, es un nuevo desafío de tratar de coordinarlo, digamos, ¿no? Son perfiles distintos, compañeros y compañeras que, como bien decís, en algunos casos conducen sus propios espacios o son referentes importantes de sus propios espacios. Con trayectorias diferentes, porque hay algunos compañeros que han sido senadores, legisladores nacionales. intendentes. Entonces creo que vamos a necesitar mucha tolerancia, digamos, voy a intentar implementarla, digamos, tratar de ser paciente ante las diferencias circunstanciales que pueden surgir y contemplar distintas opiniones en la resolución de del sentido del voto en muchas resoluciones o leyes, digamos. Es un desafío de todos, no es personal, sino de todos, porque además tenemos una integración de 15 legisladores sobre 15 de la oposición con sus diferencias de interbloques, ¿no? Pero entonces, se pusieron de acuerdo rapidito para firmar algún documento, ¿eh? Sí, yo como veía, dando a entender que van a estar en la misma, el grupo A. Yo veía, viste, vamos a empezar con un poquito de, vamos a poner un poquito de picante esto, ¿no? Yo veía la rapidez en ponerse de acuerdo en ver la implementación de el fiscal marihuana en relación a los potenciar trabajos si había un empleado de Estado, pero todavía estamos esperando cuál es la opinión sobre la ley ómnibus o sobre el DNU, ¿no? Digamos, me parece un poquito más importante pasar a privatizar más de 20 empresas del Estado, como para una expresión pública, por lo menos del radicalismo, con su trayectoria, con su historia en la defensa de eso, que ver cuántos potenciar hay en La Pampa, ¿no? Pero bueno, esperemos que en algún momento puedan resolver y votar el sentido también en nuestro proyecto que sí presentamos con nuestro bloque. Tenés una mirada del gabinete que armó Cilioto, que en general no tuvo grandes cambios, salvo un par de nuevas figuras. Tengo una mirada, modificación de la ley de ministerios, la creación de algunas secretarías, la readecuación de otras, pero particularmente creo que la mayoría de los lugares fueron con cierto ejercicio de continuidad, ¿no? Más allá de los nombres, que el gobernador está en todo su derecho a poner o quitar, como corresponde, yo creo que también nuestro gobierno tiene que tener una apertura diferente, una uh-huh. relación más cercana, no digo cercana, digo más cercana. Nuestro gobierno, nuestra Cámara de Diputados, nuestros legisladores, nuestros intendentes, con la gente, con el pueblo, hay que representar más, hay que escuchar más, hay que recorrer la provincia más, todos, me incluyo. Pero particularmente si tu pregunta es en relación al gobierno, creo que el gobierno ha empezado con algunos gestos que antes no tenía, con formar una especie de reunión por ahora periódica, esperemos que lo sea y que sea sistemática, analizando en este tema puntual las medidas de Milei e informando a los sectores del peronismo, cuál es la repercusión de estas medidas en La Pampa. Esperemos que esto continúe, creo que hace falta la autocrítica sincera y para mejorar la gestión de gobierno. Yo lo vengo diciendo, Juan Pablo, hace 2 años que vengo diciendo que hay que hacer más política, y esto en algún momento fue motivo de contraargumentación por parte de algunos funcionarios nuestros que decían que con la gestión alcanzaba. Bueno, evidentemente a nivel nacional no, y a nivel provincial estuvimos ajustados, ganamos, pero estuvimos ajustados. Y esto no tiene que ser visto como una crítica, sino que tiene que ser visto como una crítica negativa, sino por la positiva, digamos. Somos un gobierno, digamos, no somos una empresa. Y ahora está más clara la diferencia, ¿no? En esas reuniones convocadas, ¿cobró alguna visibilidad, un aparente desplante, si querés, de los 6 diputados legisladores que tiene la línea plural bernista? Se agita un poco aquel fantasma de los 12 apóstoles del periodo 2011-2015. ¿Te parece que hay un ruido real o te parece una pavada que se infla de más? No, fue una reunión muy imprevista en los primeros días de diciembre, antes de que concluyera, digamos, el mandato anterior del gobernador. Se dio la posibilidad que algunos compañeros no pudieron asistir, pero luego hicimos una reunión de bloque previo a la sesión inaugural, donde acordamos todo. Yo creo que, como te dije recién, hay diferentes posturas sobre temas puntuales que van a ser las leyes, pero todos tenemos sentido de la ubicación en la boleta. Todos sabemos que entramos por un partido, cada uno representando a su línea o a su espacio político, somos orgánicos, quizás pueda haber alguna diferencia en algún tema puntual, bueno, veremos, uh-huh. porque ha pasado, digamos, no va a ser la primera vez, pero creo que todos tenemos somos plenamente conscientes de que lo que te mencionaba recién, de que somos 15 y 15, que implica de que el resultado de la elección no fue tan holgado como en el 19, nos genera mayor responsabilidad para ampliar esa base de sustentación que hoy tiene el peronismo, no para reducirla, ¿no? Esto no significa que de acá a 4 años pueda o no pueda haber interna, no estoy diciendo eso. Estoy diciendo que el peronismo tiene que acompañar, gobernar, representar mejor, y después veremos si eso te lleva a un mismo proyecto político o a diferente, pero hoy es responsabilidad de todos los dirigentes del peronismo representar a la gran mayoría del pueblo, de La Pampa, y al mismo tiempo acompañar a un gobierno que fuimos en la boleta y que también tiene que escuchar a nuestro poder legislativo, ¿no? Tiene que haber un ida y vuelta entre el Ejecutivo y el Legislativo, y eso es lo que vamos a proponer, por lo menos de parte de nuestro bloque. Vos mismo mencionaste, dentro de 4 años no sabés si habrá internas, por supuesto, parece lejanísimo en un país donde cada día, ya no cada semana, pasa algo raro. No obstante, por supuesto que el peronismo tiene agendado el 2027 en su radar, Cilioto no tiene reelección disponible. ¿Te llamó la atención que el día de las elecciones Berna pusiera en el tapete esta cuestión, además de todo lo que dijo de Massa justo ese día, pero y que incluso tirara el nombre de Fernanda Alonso, no se sabe si para ayudarla o al contrario? ¿Qué te generó algo? Sí, esa parte me llamó la atención, porque la verdad es que no he hablado puntualmente con Carlos sobre cuál fue el sentido de esa declaración con posterioridad a eso, así que creo que falta mucho para eso. No quiero caer en respuestas obvias, pero sí me parece que esto que te decía recién, digamos, que el peronismo en su conjunto tiene que tener la inteligencia para poder intentar disminuir sus diferencias, que las hay, y tener la inteligencia de tener un proyecto político mayormente acordado, ¿no? De cara al 27. Pero para tener ese 27 nosotros tenemos que mejorar nuestro gobierno en estos 4 años. Con la dificultad que no tuvimos en los 4 años anteriores de tener un presupuesto abultado, digamos, ¿no? Entonces, cuando se nos decía que con la gestión alcanzaba, bueno, ahora la gestión no va a verse beneficiada por los fondos que, según plantean el DNU y en la ley ómnibus, van a ser recortados. Hablo de obra pública nacional, hablo de un montón de cuestiones o de transferencias discrecionales que antes venían y ahora no. Entonces digo, es aún mayor esta fortaleza que tiene que tener el peronismo, como lo tuvo del 15 al 19 con Macri, yendo a ganar el 19 por más de 20 puntos, Cilioto gobernador, como lo tuvo Alianza de la Rúa 99, yendo a ganar con Berna en el 2003 por una gran diferencia, también como lo tuvo con Alfonsín. Entonces, yo no planteo un futuro oscuro cuando plantea no, porque el gobierno nacional, el peronismo fue fuerte, el peronismo de La Pampa fue fuerte en la buena y en la mala también. Entonces creo que hay que fortalecerlo, que es responsabilidad de todos hacerlo, ¿no? Decías hace un ratito que la dirigencia del peronismo tiene la obligación de acompañar los reclamos populares, movilizaciones y marchas. Esto está. Vos estuviste en una de esas manifestaciones de las que se hicieron, y se prevé que va a haber más movidas, por supuesto. De hecho, bueno, ya hay un paro convocado para el 24 de enero que se prevé que va a ser una fecha clave. En el medio puede haber más. ¿Se conversa internamente? ¿Lo has planteado esto de la necesidad de que haya más dirigencia haciéndose visible? Sí, se conversa internamente, por supuesto cada uno tiene su opinión y no soy yo quien la va a dar, cada uno dirá si es pública o es privada su opinión. Yo la doy pública porque es lo que creo. ¿Y qué crees que hay una dirigencia, yo no sé si decir culposa, un poco? No, ¿sabés qué pasa, Juan? Está esto de que, no, pero por ahí nos van a ver como golpistas, ¿viste? Entonces nos van a ver como golpistas porque... o destituyentes. El peronismo tiene ese mote de destituyente, ya sabemos, ¿no? Con Dualde, de la Rúa y demás. Yo contraargumento frente a eso. ¿Qué es más destituyente? ¿Pretender gobernar con DNU, como lo hace este presidente, sin necesidad y urgencia? ¿O ejercer un derecho constitucional que te prevé ir a protestar a una plaza cuando no hay nada más, cuando hay un derecho cercenado? Digamos, o solo se podía protestar en pandemia en el medio de la cuarentena, digamos, ¿no? O sea, ¿qué más destituyente? Yo, otra cosa que por ahí plantean, se nos plantea, pero ustedes no tienen legitimidad para... Y ahí yo digo, ¿y el 44% qué? ¿Vale menos ese voto? ¿Vale la mitad que el otro? ¿O el 49% que sacó Cilioto en mayo? Porque yo no tengo nada que ver con la elección nacional, acompañé como militante, pero mi elección la ganamos. Claro. Nuestra elección del gobernador Cilioto, que sacó el 49%, 48, creo 5 puntos más que Martín, tenemos la legitimidad para representar a esa franja de la sociedad. Y claro, te preguntaba lo de la culpa, porque también a nivel nacional hay como una desaparición de las principales figuras. Parece que ese 44% está en cierta orfandad, buscando, totalmente. Yo no, ni siquiera diría un liderazgo, sino una representación transitoria, aunque sea, ¿no? Sí, cada uno tiene su su decisión sobre si acompañar o no. Te decía acá, pero vamos a lo nacional. Nuestro candidato a presidente decidió no participar de las protestas. Algunos diputados nacionales sí lo hicieron. Bariña Marín estuvo en las protestas. Creo que Daniel Lovera también estuvo en una de las protestas de su gremio también. Ajá. Pero vamos a la dirigencia nacional. Bueno, yo creo que el peronismo tiene que rearmarse de afuera para adentro, de abajo para arriba, digamos. Los dirigentes están muy bien, está fantástico, el peronismo nunca echa a nadie, y esto está... Pero hace un tiempo a esta parte vengo notando de que hay muchas cuestiones de nuestro partido se resuelven en cuatro manzanas, ¿viste? Y la verdad es que en lo particular he recorrido el país, tengo relación con un montón de compañeros y compañeras generacionales peronistas de todo el país, que pensamos lo mismo, que creemos lo mismo, que entendemos que el peronismo tiene que renovar sus ideas, que no hay que volver, sino que hay que ir por un montón de conquistas que el peronismo no supo resolver. El peronismo tiene que tener una política concreta frente a la seguridad, una política concreta frente a las reformas laborales, que no nos asuste hablar de una reforma laboral, porque hay nuevas metodologías contractuales que el peronismo tiene que tener contemplación para regularlas, para que tengan sus aportes previsionales, para que tengan más derechos los trabajadores, pero no podemos pasar los pibes con la bicicleta y decir, no, yo ahí no me meto porque soy flexibilizacionista, digamos, ¿no? Entonces, tiene que tener una política concreta frente a la inflación, nosotros no pudimos contenerla, entonces, y ni hablar de modernización del Estado, ni hablar, ¿no? Billeteras virtuales, digitales, lo vengo hablando, Entonces yo creo que eso lo estamos pensando, lo vamos a llevar adelante durante todo este año en todo el país, con compañeros y compañeras generacionales de todos los puntos del país. Espero que la dirigencia, dirigencia nacional, acompañe. ¿Vos tenés un referente nacional o referenta? ¿Asomaste en algún momento en vínculo con un sector que parecía Agustín Rossi liderarlo? ¿Te gustan las redes? No, Agustín era nuestro candidato a vicepresidente. Sí, bien, pero bueno. También me comí un asado con Guillermo Moreno. Te iba a decir de Moreno, justamente, venía ahí. que las redes, claro, nos encanta todo, Moreno. Porque, sí, obviamente. Pero tenés un referente. Creo que hoy la conducción del peronismo está en disputa. Sí, desde ya. Y por supuesto, como te decía recién, nosotros estamos construyendo de abajo para arriba, de afuera para adentro. Un montón de compañeros. Y vamos a proponer este espacio de construcción, pero la conducción del peronismo está en disputa. Yo entiendo los compañeros que tienen una representatividad con Guillermo, todavía con Massa, con Cristina, con Kicillof. Son absolutamente legítimas. Bueno, yo opté por dejar de mirar para arriba y mirar para el costado. Entonces, desde ahí vamos a tratar de construir un nuevo peronismo con nuevas ideas. Sintética mirada del gobierno de Santa Rosa y qué expectativas te genera para la gestión que viene ese gobierno. Bueno, Luciano tiene también un gran desafío, ¿no? Porque si la elección provincial fue acotada, la municipal también. Y aún más, entonces creo que Luciano también ha tenido una apertura que en otro momento quizás nosotros criticábamos de no tenerla tanto. Entonces ahora creo que comprendió que era que no digo que antes no la tenía, digo que ahora la tiene más. Entonces digo, si ahora la tiene más, y bueno, creo que va a tener un desafío, porque no, repito, el mismo desafío que nuestro gobernador, no van a haber los mismos fondos nacionales. Por eso, a diferencia de nuestro gobierno provincial, te voy a marcar una positiva para Luciano. Luciano coincide y lleva adelante la política que yo tanto reclamo para mi gobierno. Mi crítica a mi gobierno de la ciudad de Santa Rosa no es falta de política. Yo en eso ha tomado medidas ideológicamente, la estatización del servicio de transporte y algunas otras cuestiones más, el mercado municipal que yo tanto reclamé y reclamo para que sea itinerante en toda la provincia. Entonces, tiene bien marcada su ideología en la gestión. Lo que sí creo que tiene que haber una apertura, ¿no? Una apertura mayor de él, y no una apertura de integración de su gabinete, que lo define quien conduce el gobierno. No digo eso, digo apertura, relación, diálogo. Se van a venir cuestiones difíciles por el escenario nacional y bueno, me parece que eso Luciano lo tiene que receptar. Ya lo hizo en la integración de su lista, con compañeros de todas las líneas que lo integran. Bueno, ahora también tiene que llevar adelante, me parece a mí, humildemente, voy a proponerle eso, ya se lo dije en privado, llevar adelante un gobierno en conjunto, ¿no? Bueno, el año vos terminaste ganando, ¿no? Digo, con Román. Juan Román Riquelme. Por supuesto, como corresponde. Votaste, ¿no? La última resistencia peronista. Nos quedó una trinchera ahí. Quedó. ¿Viste? Viste que estamos los dos, lo doy muchos más. Pero sí, que ¿cómo una elección de un club terminó siendo tan importante? Porque fue un poco más allá. Después, bueno, Riquelme es presidente de Boca y nada más. Nada menos también. Bueno, pero te va el presidente electo a votarte en contra. ¿Qué? Y el tipo se planta, frente al real poder. El real poder. Después, mucho verso, ¿viste? No, la política. El real poder. Y se plantó el tipo con su socio, con una postura clara, Y eso es una bocanada de aire, ¿no? En estos momentos. Taco, gracias. Y más vale que el micrófono está abierto si querés agregar algo más. Siempre agradecido con ustedes. Yo siempre a disposición para cuando quieran charlar. Vamos a charlar seguramente muy seguido durante el año. Así que fue un gusto la nota, como siempre.